Muy bien, continuamos y ya en este cierre, ya cierre, Nacho, porque es el último espacio de este martes, la 22. La frutilla del postre. La cereza del postre en este caso. Estamos comiendo cerezas. ¿Y sienten ruido de bolsita? Son para las cerezas. Son para las cerezas. La saludamos entonces, el espacio Ojos Grandes. Laura Fichetta, ¿cómo le va? Muy bien, pero me encantan las cerezas. Pero no tenemos para convidarle. No, para usted justo. Justo para mañana no nos queda. Se están acabando, una lástima. ¿Vos te acordás, Gaby, que nosotros teníamos en el patio de la casa cuando éramos niñas un árbol de cerezas, un cerezo? Claramente, eran dos árboles. Ah, eran dos. Vos siempre te acordás de todo, con más detalle que todo. Hay uno que usted taló, entonces. Eran dos árboles que teníamos. Eran dos árboles. ¿Usted se acuerda, Ignacio? Ignacio, no, para nuestra audiencia, iba a nuestra casa desde que tenía 5 años. No me acuerdo. No se acuerda. Bueno, se acuerda lo que comió hace 5 minutos. Tenía 5 años, iba a nuestra casa, hace no sé, tanto está que exagerando, lo conocemos. Está exagerando. No estoy exagerando, era compañero de nuestro hermano en el jardín, salita de 5 años, se le cayó el jugo, siempre voy a contar la misma anécdota, y se le cayó el jugo en el cumpleaños de mi hermano, un niño de 5 años, yo lo veo así llenando de servilletas. Mire usted. Y él estaba limpiando que se cayó el jugo. Una belleza. Para que nadie diga que no es un tipo limpio. Obvio. Ah, eso estaba diciendo yo a los 5 años. Nadie diga que no soy un tipo limpio. Un nene de 5 años diciendo eso. Así decía. Bueno, y no vamos a hablar de cerezas ni de tipos limpios, sino de tipas, de un género. Muy bien, ahí está. Muy bien. ¿Cómo cambiar, claro? ¿Cómo cambiar la charla de repente? ¿Cómo salir de ciertos lugares? Vamos a hacer nuestro último bloque de Ojos Grandes y en vez de elegir una mujer, porque iba a ser algo un poco arbitrario, porque bueno, es el último, se me ocurrió hacer un repaso. En primer lugar, recordar algo, y es el nombre de la columna, que es Ojos Grandes y el porqué. ¿Por qué les digo esto? Porque hay gente que me dice mujeres de ojos grandes. Pero Mujeres de Ojos Grandes es un libro de Ángeles Mastretta, muy lindo, esta mexicana, pero este nombre de Ojos Grandes en realidad tiene que ver con una pintora que se llama Margaret Keane y que justamente su historia encierra lo que tratamos de reflejar en esta columna, y es una historia de una pintora que dibujaba a personas, especialmente niños y niñas, niñas de ojos con ojos grandes, muy particulares, que de hecho si la googlean les va a aparecer, las van a reconocer, porque son pasaron mucho a la historia en los años 50 y 60, se hizo una película también con su historia, yo la conocía la historia a través de una película, y quien era su pareja en ese momento, Walter Keane, firmaba los cuadros con el nombre de él. Entonces, ella como era mujer, con esa excusa, no era reconocida, sino que se llevaba toda la gloria, pero la gloria era muy, muy importante, y además era muchísimo dinero, incluso llegando a que los cuadros eran vendidos en el mundo, que presidentes de Estados Unidos y también de algunos lugares del mundo y referentes y gente reconocida en el mundo del espectáculo también compraba estos cuadros creyendo que eran de Walter Keane, pero en realidad era de Margaret Keane, y finalmente se descubre esto, y su historia es una historia muy ejemplificadora de esto que nos pasa a las mujeres, quizás muy llevada al extremo, pero obviamente contextualizada en la época. Que ella se pasaba horas y horas, era el día entero, paraba solo para dormir, incluso a veces ni para eso, porque les encargaba murales o les encargaba muchísimos cuadros, y él se llevaba todos los honores y salía en todos los medios de comunicación y los aplausos, hasta que ella se cansa y finalmente se descubre. Que es ella la autora y pasa la historia como la autora de estos pinturas de personas de ojos grandes que nos miran muy, muy fuerte, muy profundamente. que hemos tomado también para recordar algunas de las mujeres que pasaron por este segmento. Cuatro mujeres y una quinta. La quinta en realidad la voy a mencionar muy al pasar porque es la que a mí más me gustó. Me gustó quizás porque yo no sabía que existía y me agradó mucho conocer su historia. Y finalmente, bueno, es una historia que no termina políticamente correcta porque es una mujer que pasa desde una ideología de la izquierda hasta terminar sus días en una isla en Chile reconocida por el dictador Pinochet, y la verdad que eso es bastante desagradable. Sin embargo, me gustó conocer sus detalles, su escritora. Estoy hablando de la chilena Blanca Luz Brum, muy reconocida para su época, me refiero a los años 30, a los años 40, donde incluso el gran Raúl González Tuñón le dedicó un poema maravilloso que dice algo así, que él haría todas las revoluciones del mundo con tal de que viniera Blanca Luz y lo amara. Y de la época de Blanca Luz Brum, de hecho se llegaron a conocer en la casa de quien fue el director del diario Crítica durante los fines de años 20 y principios de los años 30 aquí en la Argentina, era un diario, el diario más importante de esa época, estoy hablando de Natalia Botana, es Salvadora Merino Rubia, una mujer que fue la compañera de Natalia Botana, una mujer anarquista que con muchas contradicciones, porque justamente se casó con Botana, que tenía una ideología al comienzo bastante progresista, pero que fue muy funcional al poder en la Argentina. Ella había nacido en 1894 y se murió en 1972, y fue también muy pionera para su época, feminista, muy cercana a todas las ideas del yoga. De hecho, en los años 30, en los años 40, se le reconoce una relación de amistad con Krishnamurti, que es un maestro de esa disciplina. Les invito a escuchar algo de Salvadora Merino Rubia. Yo me llamo Salvadora. Amo llamarme así. ¿De qué otra manera podría llamarme? Los nombres tienen color. ¿No lo sabía? Yo veo el color de los nombres. El mío es de un color rojo oscuro y brilla demasiado. Aquí estoy con los anarquistas, los que marchan de frente y con el pecho descubierto, arrastrando el peligro, sin importarnos morir por nuestro bello ideal. Yo daré el ejemplo y reclamo el derecho de ir con mis compañeros delante de todos empuñando la bandera roja, que es como el fuego de los corazones. Bueno, ahí escuchábamos, Laura. ¿Y su nombre, dale, suena de un color? Y ese color rojo oscuro, que también era rojo oscuro, que también era su pelo, ¿no? Era pelirroja. Y después, otra de las mujeres por la que pasó ojos grandes, que rompió un poco, voy a decirlo, con alguna de las características de este bloque, porque es un poco más conocida. No todo el mundo la conoce, pero bueno, la verdad que hice una trampita y quería hablar de ella. Es la poeta Idea Vilariño, es una poeta uruguaya, que tuvo la característica quizás, y esto sí lo comparte con el resto de las mujeres de ojos grandes, que fue reconocida después de morir. Uh-huh. No tanto en la época en la que vivió en Uruguay, es bastante contemporánea, se murió en los 2000 y dejó muchos de sus diarios. Ella lo que hizo fundamentalmente fue poesía, bastante feminista, una poesía muy de género y una poesía en la que habló mucho del amor, pero yo les diría más que del amor, del desamor. ¿Quieren que escuchemos parte de su poesía? Pero claro que sí. Carta 1. Como ando por la casa diciéndote querido, con fervorosa voz, con desesperación de que pobre palabra no alcance a acariciarte, a sacrificar algo, a dar por ti la vida, querido, a convocarte, a hacer algo por esto, por este amor inválido. Y eso es todo, querido. Digo querido y veo tus ojos todavía pegados a mis ojos, como atados de amor, mirándonos mientras que nos amábamos, mirándome tus ojos, tu cara toda, tú. Y era de vida o muerte estar así, mirarnos. Y cierro las ventanas diciéndote querido, querido, y no me importa que estés en otra cosa y que ya no te acuerdes. Yo me estoy detenida en tu mirar aquel, en tu mirada aquella, en nuestro amor mirándonos, y voy enajenada por la casa, apagando las luces, guardando los vestidos, pensando en ti, mirándote, sin dejarte caer, anhelándote, amándote, diciéndote querido. Bueno, hermoso, ahí escuchábamos, Laura. Ese poema, como la mayoría de su poesía, está dedicada a otro escritor, que es Juan Carlos Onetti, que fue el gran amor de su vida, era su amante de Onetti, un hombre muy particular. Hace un tiempo reflexionábamos con un amigo que en realidad es muy difícil encontrar biografías de Idea Vilariño que no hablen de Juan Carlos Onetti. Interesante sería reconstruir su vida y hablar solamente de ella. Claro. Juan Carlos Hellman lo hizo en una biografía que escribe sobre ella y cuando muere Juan Hellman le escribe una dedicatoria, él la conoció a ella. Y habla muy bonito de Idea Vilariño, y no lo nombra Onetti, y me parece de lo más hermoso que se ha escrito sobre Idea Vilariño y de lo más respetuoso sobre sus ideas. Y ahora nos vamos en un viaje en el tiempo y en un viaje también en el espacio, porque pasamos por Chile con Blanca, con Salvadora, que es argentina. Recién hablamos de Idea Vilariño, que es uruguaya, y ahora nos vamos a ir a Adela Zamudio, que es boliviana. De hecho, la trajimos cuando fueron las elecciones bolivianas, y queríamos hablar de ella. Ella nació en 1854 y se murió en 1928, y tuvo la particularidad en esa época ser feminista, luchar por la educación laica en Bolivia, y de hecho se festeja el Día de la Mujer coincidente con su nacimiento, del Día de la Mujer Boliviana. Escuchemos ahora un poema que escribió Adela Zamudio, y es que es muy interesante porque marca mucho ahí las diferencias entre los hombres y las mujeres. Vemos esto, es binarista, no hablamos de las disidencias, porque bueno, estamos contextualizando la época, no les estoy diciendo que ella nació en 1854, sin embargo, en una sociedad muy conservadora pudo hablar y pudo ponerle palabras a lo que es ser hombre y ser mujer en la sociedad. ¿Cuánto trabajo ella pasa por corregir la torpeza de su esposo y en la casa? Permitidme que me asombre. Tan inepto como fatuo, sigue él siendo la cabeza, porque es hombre. Si algunos versos escribe, de alguno esos versos son que ella solo los suscribe, permitidme que me asombre. Si ese alguno no es poeta, ¿por qué tal suposición? Porque es hombre. Una mujer superior en elecciones no vota, y vota el pillo peor, permitidme que me asombre. Con solo saber firmar puede votar un idiota, porque es hombre. Él se abate y bebe o juega en un revés de la suerte. Ella sufre, lucha y ruega. Permitidme que me asombre. Ella se llama ser débil y él se apellida ser fuerte, porque es hombre. Ella debe perdonar si su esposo le es infiel, mas él se puede vengar. Permitidme que me asombre. En un caso semejante hasta puede matar él, porque es hombre. Oh mortal privilegiado, que de perfecto y cabal goza seguro renombre. Para ello, ¿qué te ha bastado? Nacer hombre. Ahí escuchábamos, Laura. Claro, muy claramente ella comparaba, pero en esa época, esto, ¿no? De que ya veía esas diferencias. Exacto. Y las denunciaba, y de hecho ella fue prohibida y estuvo enfrentada con la prensa conservadora y con la iglesia a fines del siglo XIX por denunciar estas diferencias de género. Y nos volvemos a la Argentina, nos vamos a recordar a la última mujer de la que hablamos, que a mí me parece, bueno, una historia maravillosa. Estoy hablando de María Soledad Rosas, una mujer, una joven anarquista, que falleció muy joven en Italia, fruto de su militancia anarquista, una chica de Barrio Norte, que decidió desde adolescente nomás, dedicarse a la lucha social, a quienes menos la tenían, menos dinero tenían. Viajó a Italia y bueno, se involucró con el anarquismo. Y bueno, vamos a escuchar un poquito nada más, una película que se hizo que cuenta su vida, y recomendar, como lo hicimos la semana pasada, el libro Amor y Anarquía de Martín Caparrós. Que quizás hay muchos y muchas de quienes están escuchando que no les gusta tanto Caparrós, pero la verdad que creo que ese libro en particular, de la manera en la que está escrito, que es a través de entrevistas que él hizo a personas cercanas a Soledad Rosa y pudo reconstruir un perfil con muchísima precisión desde el día del nacimiento, yo les diría desde antes de que naciera Soledad Rosas, porque además Soledad Rosas, que nació en 1974, fue, por árbol genealógico, pariente de Juan Manuel de Rosas. Entonces, es como, fue muy importante el trabajo histórico que hizo Caparrós sobre, sobre el personaje, pero además, como yo les dije recién, que ella muere vinculada al anarquismo, pero muere en Italia, y mientras transcurre el libro, la historia de Soledad, él va intercalando distintas noticias de diarios italianos sobre el anarquismo a lo largo de la vida de Soledad Rosa. Es un trabajo impresionante. Y además él dialoga con Soledad, se da hasta ese permiso y los diálogos son maravillosos e inolvidables, así que si pueden conseguir el libro, háganlo. Escuchamos un poquito algunos diálogos de la película que se hizo, porque pintan un poco a esta joven Soledad. Yo era la que hablaba sobre todo de política con mi viejo. Mi hermana, ella vivía su vida, su mundo, y en Italia creo que se enganchó con esa forma de vida. Baleno. Tú, Baleno. Solo Baleno. ¿Tú? Soledad. Yo tuve fin y era más. ¿Tú qué cosa vuoi? Che cosa ti interessa? Io sto dalla parte di chi si ribella, se sei la linea finale. Anarchi con paura. Sole. È strano. Sole non è un gioco, eh? Se tu stai qui con me, c'è solo la guerra. Sono pronta per la guerra. Polizia! Le forze dell'ordine hanno fatto irruzione nel covo di questi pericolosi terroristi, che sono affiliati al gruppo eversivo dei Lupi Grigi. Non è stato il sole! Sole! A me sembrano dei ragazzini che giocano alla rivoluzione. E sbagliano. La rivoluzione non è un gioco. Io sono innocente. Ahí escuchábamos entonces, Laura, un poco de, bueno, de esta película y de la historia de Soledad Rosas. Y para terminar, una confesión. Sí. Un fragmento que elegí del libro Fire, Pan y Poesía, que escribe la gran Adrián Rich, que habla justamente de la historia de las mujeres. La confesión es que, para mí, preparar este bloque en todas las semanas, fue este año el motor de mi vida cotidiana. Así que muchas gracias a La Mosquitera. No, pero muchísimas gracias a usted. Un placer, bueno, y acercarnos a estas historias, a estas mujeres que hemos aprendido un montón. Y dice Adrián Rich: la amnesia histórica es amoruna para la imaginación. La nostalgia es la caña de azúcar de la imaginación y deja un rastro de depresión y vacío. Romper el silencio, contar nuestros relatos, no es suficiente. Podemos valorar ese proceso y el coraje que pueda requerir, sin tener por qué pensar que sea un fin en sí mismo. Después de todo, la responsabilidad histórica tiene que ver con la acción. Al enganchar en algún lugar el peso de nuestra existencia, al jugárnosla con otros, al trasladarnos de la conciencia individual a la colectiva. Pero todos necesitamos empezar con la conciencia individual. ¿Cómo hemos llegado a estar donde estamos y no en otro sitio? ¿Cuál es entonces el significado de la historia si se es mujer? Así dice Adrián Rich en este libro que es Sangre, Pan y Poesía. Muchísimas gracias, Gaby, Nacho, Nico. Bueno, un saludo, Laurita, y una, si me permite, una reflexión, ¿no? De todas estas cuestiones, una constante que se ha dado, por lo menos de las que nombrás de hace 100 años, 150 años, digamos, o de esas épocas, como era interesante cómo tenían que, bueno, obviamente romper un montón de cuestiones, pero venían de ciertos privilegios también, esta como una constante que se dio de los principios del 1900, de quizá antes más aún, ¿no? Era como cierta posibilidad de acceder al estudio, que habla de la no posibilidad generalizada, ¿no? De acceder al estudio para las mujeres, entre otras cosas, ¿no? Pero qué importante cómo se fue de a poco rompiendo esta y dando estos pasos en un proceso que es largo, que también supongo que hay que entenderlo así, ¿no? Y entenderlo históricamente, porque así también vamos viendo lo que pasaba. Una, qué sé yo, cuando fue la votación de si podían votar o no las mujeres, no fue hace 500 años y no fue hace 70, digamos, no fue hace un milenio, sino que pasó hace poquito, ¿no? Sí, la historia de las mujeres de fines del siglo XIX y principios del siglo XX en nuestros países latinoamericanos, en general aquellas mujeres que hemos traído acá, muchas de ellas, de hecho, recién mencionamos a la boliviana Adela Zamudio, son mujeres que económicamente podían acceder a privilegios como el privilegio de la educación. y podían destacarse y podían escribir porque podían estudiar, mientras otras mujeres tenían que ser esclavas o estar simplemente en sus hogares. Pero hay que ver cómo, por ejemplo, mujeres como Adela Zamudio decidieron ese camino de poder luchar, no solamente por ella, sino por todas. Incluso esta reflexión que hacía recién Adrián Rich, ¿no? Pasar de la conciencia individual a la colectiva, jugárnosla con otros, porque ella tenía hacía tiempos para enseñarle a escribir a otras mujeres que no podían hacerlo. Por eso también cuando comencé la columna elegí a Blanca Luz Brum, porque más allá de que su historia termina de una manera que no nos gusta, nos incomoda un montón, ella que es de los años 20, de los años 30, era una mujer que sí venía de las clases populares. Uh-huh. Y pudo formarse y pudo hacer su camino y viajó. Ella había nacido en un pueblo de Uruguay, y bastante desconocido, como muy barrial, digamos, y bueno, conoció Buenos Aires, después conoció México y fue haciéndose un camino. Quizás eso no estuvo tan ligado a sus privilegios de clase y pudo romper con ellos. Bueno, buenísima la propuesta de todos estos encuentros, mucho para aprender y para seguir acercándonos a la historia de las mujeres. Laura, le agradecemos mucho. Antes nos llega un mensaje que dice: gracias por esta entrega de todos los martes, un saludo para Gaby, Nacho, para Laura, para Nico, felices fiestas y que comiencen un hermoso y mejor año, nos dice Lidia y Lalo. Les mandamos un abrazo enorme. Un gran abrazo, que estuvieron siempre ahí escuchando. Bueno, será hasta mañana. Nosotros les vamos a decir aquí que la tendremos a Laura desde muy temprano. Sí, muy temprano me voy a levantar mañana, quiero decirles, para estar ahí a las 7 de la mañana compartiendo el último arranque y la última diaria del 2020. 5 de la mañana se va a levantar, de por sí se levanta tempranísimo, me imagino, para venir hasta acá. Y va a ser tempranito. ¿Vio? No me lo haga pensar, no me lo haga recordar. A lo Ignacio Aguilar, tempranísimo. Exacto. Bueno, nada más decía. Le mandamos un abrazo enorme, un placer. Gran abrazo, nos vemos mañana, compañeros. La escuchábamos a Laura Fichetta, nos vamos.